Mi primera lectura es el compromiso que siempre he asumido ante todos los compañeros y la ciudadanía de Carlos Paz. Un partido pluralista de ideas, de proyecciones, de pensamientos, trabajar abiertamente para el 2023. En esto también quiero agradecer a la señora senadora nacional Alejandra Vigo, al señor gobernador Juan Schiaretti, que nos apoyaron en forma incondicional y que el día 28 existe, porque es el día que nosotros nos vamos a juntar para seguir trabajando y recuperar este ansiado municipio de que es nuestra querida ciudad de Villa Carlos Paz. Cuando me refiero al 28 de marzo, porque siempre no era una elección que se acababa hoy a las 7, 8 de la noche con los resultados, al margen del resultado que se fuera. Se acaba, empezaba, eso era la promesa y de una gran mujer como es Alejandra Vigo, que sin duda alguna así lo va a cumplir y hemos trabajado para ello. El día 28, claro que comienza con el 2023. 2023 que estamos acá cerca. Por eso también le quiero dar las gracias al legislador provincial Leonardo Limia, quien fue uno de los mentores y armadores de todo esto, a la querida secretaria de Desarrollo Social, que me acompaña en la lista, que ama la política, la compañera Débora Petrakowski, a muchos compañeros, sin duda alguna, a muchos. Estamos firmes y para empezar a trabajar de cara al futuro, al 2023 que está acá a pocos meses. Bien, ¿y qué opina de la cantidad de gente que ha ido a votar en esta interna, no? Porque se habla de algo de 2.500, 3.000 personas. Así es, número cercano a esa cifra. Realmente fue una verdadera fiesta del pueblo carlospacense. El pueblo Carlos Pacense es de tendencia justicialista. No encontraba el espacio, nada más. Hoy lo está encontrando y más allá de los resultados, también vamos a llamar a todos los sectores del justicialismo, o los que hoy se involucraron y los que no también están involucrados, a hacer un gran peronismo, un gran espacio, a hacer un gran Hacemos por Córdoba, que es lo de Juan Schiaretti. Omar, te pregunto porque, bueno, mucho se habla de la cercanía del gobierno de Villa Carlos Paz con el gobierno de Córdoba, ¿no? Y en ese te consulto, digamos, ¿cuál va a ser el rol que van a, o qué es lo que van a hacer ustedes desde el Partido Justicialista orgánicamente, ¿no? Respecto a qué posicionamiento político van a tomar en cuanto al gobierno de Villa Carlos Paz. En cuanto al gobierno, ellos concluirán su gestión como corresponde. Ellos son parte de Hacemos por Córdoba. Pero nosotros vamos a llevar adelante una gesta de hombres y de mujeres que vamos a salir a competir la compulsa con ellos y con quien sean los que estén dentro Hacemos por Córdoba. Porque de eso también se trata, que haya pluralidad y libertad en el accionar político de los hombres y mujeres que integramos los distintos espacios. Y esas condiciones están dadas, porque nosotros tenemos hombres y mujeres tenemos para salir adelante y poder ganar la próxima elección. Bien, pero lo decís eso sumándose a lo que es hoy Carlos Paz Unido. No, ¿por qué no vamos a hacer Carlos Paz Unido? Ellos de tendencia radical. Nosotros haremos con lo que es justicialismo, haremos con espacio netamente justicialista y con lo que quieran ayornarse al justicialismo. Carlos Paz Unido saldrán por su cuenta.